Pero el cangrejo sabe algo que nosotros ignoramos. Columna. Análisis. Territorio cangrejo. Adelantamos el momento de los especialistas. ¿Por qué? Porque llegó Sebastián Davidovsky, es nuestro columnista de software libre y todos estos asuntos. Y lo adelantamos, ¿por qué? Porque él viene a regalarnos, incluso en su día de cumpleaños. Felicidades y bienvenido. Bueno, muchas gracias, como vos decías, Martín. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, un poco la idea es regalar hoy a los oyentes algunos programas que se pueden bajar libre y gratuitamente a sus computadoras, a sus ordenadores, como dicen los españoles. Dije de mala manera que solo ibas a hablar de las alternativas de Windows y no es así, hay más. Hay más, porque vamos a dar una alternativa a Windows, un sistema operativo que ustedes pueden bajar libre y gratuitamente, que incluso lo pueden encargar y se los mandan a la puerta de su casa. ¿En forma gratuita? No. En forma gratuita. ¿El envío todo? El envío. Todo es absolutamente gratuito. Toma, dame la virome. Ya están hablando. No es necesario que agarren la virome en la radio, me parece que nadie los está mirando. No, pero no importa. Sí, además de esta alternativa de sistema operativo, les voy a hablar de otras cuatro alternativas para que puedan usar programas gratuitos, se los pueden bajar a su computadora y nadie les está reclamando por una licencia por hacer eso. Comenzamos entonces por sistemas operativos. Para hacerle la gambeta a Windows, ¿qué podemos llegar a usar? Bien, para hacerle la gambeta a Windows, lo que podemos recomendar, como para empezar este top 5, de alguna manera, de programas, es Ubuntu. ¿Sí? A ver, Ubuntu es un sistema operativo que nació ya hace algunos años. Ubuntu se escribe con U, B larga, U-N-T-U. Ajá. Lo pueden bajar desde ubuntu-delmedio-es.org. Así pueden bajar la versión en español. ¿El logotipo es una especie de oso panda o me estoy confundiendo? No, te estás confundiendo. Ya arranqué mal. No confundan a los oyentes. No confundamos a los oyentes. Ni a los osos. Entren a la página y ahí van a encontrar el logo. Incluso pueden poner clic derecho sobre el logo y se los bajan a su escritorio. Perfecto. Y se lo imprimen. Bien, Ubuntu es un sistema operativo gratuito que de alguna manera nació hace algunos años y que cualquier oyente en este preciso momento puede entrar a la página, que yo les repito, es ubuntu-delmedio-es.org, se inscriben y Ubuntu, que está financiado por un empresario sudafricano que se llama Mark Shuttleworth, se los manda a la puerta de su casa. ¿Qué pasa? ¿El tipo qué es? El tipo apoya varios proyectos que tienen que ver con el software libre. Uno de ellos, por ejemplo, es de OpenCV, que es una colección, un catálogo de programas libres para que la gente se pueda bajar para Windows. Y, por ejemplo, Ubuntu One, que es otra distribución. Vos entras a esa página, te podés hacer dos cosas. O bajarte la imagen, eso quiere decir que eso te lo baja a un CD. Claro, para quemar directamente en un CD. Exactamente, para bootear directamente desde un CD la computadora. Qué lenguaje, y te lo instala. Qué calidad. Bootear significa arrancar, ¿sí? Arranca desde el disco. O podés pedir que te manden el disco con todo impreso arriba, con las letritas de Ubuntu y todo. Yo lo hice y funciona, créanme. Te lo mandaron a tu casa. No hay ningún secreto. O sea, al lugar donde yo estaba trabajando, que es lo mismo, digamos, en este caso. Periodismo, ¿verdad? Vos podés acreditar que esto sucede. Exactamente, esto sucede y es verdad. Así que para los que estén medio escépticos, lo que está bueno de Ubuntu es que, por ejemplo, tiene un lugar como una especie de gestor de descargas de software en el cual te descarga todo el software disponible para ese sistema operativo y vos, por ejemplo, podés poner que si te querés bajar programas de oficina, te baje todos los programas que están disponibles para oficina. Nada de andar buscando cracks, nada de andar buscando programas para truchar, ni nada por el estilo. Acá es todo mucho más fácil, es un gestor de descargas muy simple y Ubuntu es una de las distribuciones de Linux gratuitas que ustedes se pueden bajar y que les permite tener toda la computadora fácilmente instalada. Digo, no hay que temerle a este sistema operativo como sí podrían llegar a temerle a otros sistemas operativos un poco más complejos, pero este realmente es muy sencillo. Dos preguntas. La columna anterior dijiste que no todo el software libre era gratuito. En este caso, ¿Ubuntu es gratuito? Exactamente, es gratuito. Si querés, lo dejamos para otro momento, pero hay una discusión sobre si es libre o no es libre. Ahí está bien. Porque hay cosas del código que supuestamente no se pueden leer en Ubuntu. Incluso Richard Stallman, padre del software libre, es uno de los que critica que Ubuntu no es totalmente libre. Segunda pregunta. Cuando esto arranca, ¿no? Un sistema operativo, estamos muy acostumbrados a que la compu arranque, arranque Windows y sabemos más o menos de memoria dónde están las cosas. Cuando arranca Ubuntu, encontramos las cosas porque a veces uno abre Linux y le cuesta encontrar porque uno está en realidad es por la costumbre. Bueno, aquel que instaló Windows alguna vez en su computadora va a poder instalar Ubuntu tranquilamente. Y digo, para manejarlo también. Sí, y para manejarlo está un lugar que dice, un cartel que dice aplicaciones y ahí están todas las aplicaciones y no nos vamos a encontrar con, por ejemplo, con el Word. Ni con el Excel. Nos vamos a encontrar con otra distribución ofimática que se llama OpenOffice. Que de eso justamente te quiero hablar también. A ver. ¿Está bien? Ese es el segundo programa que tenemos para recomendar, que es la suite OpenOffice, que muy divertidamente y muy... ¿Cómo podríamos decirlo? Casi como si fuera una vedette. El programa nos pone y se compara con el Office, ¿no? Con las licencias del Office en su página y dice, ¿cuánto sale el OpenOffice? $0. Office de Microsoft, recordemos que es un paquete que trae la hoja de cálculos, el editor de texto y todo esto. Esta es la versión libre. Esta es la versión libre y gratuita, sale $0 contra alrededor de $400 que uno podría pagar por una licencia de Office. Bueno, está bien, usted no la paga tampoco, pero bueno, yo le doy la alternativa libre y gratuita para que la pueda bajar. OpenOffice se llama la suite, esta suite de la que les estoy hablando, y la pueden bajar desde también por español, .openoffice.org. ¿Sí? Esa es una alternativa para no tener que andar teniendo esas llamadas que dicen, ojo, usted está usando probablemente una versión de Office trucha. Trucha, exactamente. Bájese el OpenOffice. Muchas empresas incluso empezaron a utilizar el OpenOffice para evitar a los famosos popes del software legal, que se los voy a dejar para otro capítulo, que incriminan a las empresas para que paguen las licencias que corresponden. ¿El OpenOffice me corre en Windows? Por supuesto. Corre tanto en Windows como en Ubuntu. Ahí está. ¿Está bien? Así que lo pueden usar en cualquiera de las dos distribuciones. Tercero, también podemos usar otros exploradores que no sean el explorador, el famoso Microsoft Explorer. Uh-huh. Sí, podemos usar otros y les voy a contar algunas pequeñeces para que sepan. Por ejemplo, podemos usar el famoso Mozilla Firefox. Ya es famoso, lo podemos decretar. Ya es famoso, creo que ya está comiendo una buena parte del mercado, incluso lo sigue cada vez más de cerca, aunque está muy lejos todavía. El Explorer más o menos maneja el 60% del mercado y el Mozilla no llegaría al 30%. Siempre que se recomienda el Mozilla o me lo han recomendado, te dicen, no se cuelga nunca. ¿Es verdad eso? No, no es verdad. Cualquier navegador se cuelga. Vamos por el cuarto y ya nos quedan dos nada más. Una alternativa al Photoshop, Adobe Photoshop, ese programa con el cual retocamos imágenes y nos dejamos cada vez más lindos. Las tapas de las revistas, por ejemplo. Exactamente. Cuando te vi la revista, vos incluso eras más lindo que ahora. Pero podés bajarte el GIMP, el programa se escribe GIMP y lo podés bajar desde gimp.org.es también para que te baje la versión en español. Y el último datito, vos que trabajás en la radio, que te gusta coleccionar sonidos para Vuelta Cangrejo, a mí también me gusta, y lo debo admitir, poner play en YouTube y de repente poner record en el Soundforge. Bueno, el Soundforge es un programa pago, ¿sí? Sí, es un editor de sonido. Es un editor de sonido. Grabar, editar, cortar, hacer... Bueno, las cosas que hacemos acá, por ejemplo. Exactamente. Bueno, ahora lo podés empezar a hacer con el Audacity. Esto se escribe Audi, como la marca de autos, que no es libre ni gratuita. City, como de ciudad. Y lo podés bajar desde audacity.sourceforge.net. Bueno, es una muy buena opción en realidad para trabajar en audio y acostumbrarnos también que no solo la gente de la radio, la gente de la televisión, la gente de los medios puede trabajar con estos programas, sino que uno también se puede grabar, puede mandar un mail grabado con estos programas también, ¿no? Exactamente. ¿Qué le parece si mañana posteamos estos cinco recomendaciones suyas en nuestro blog, en Nexobit, en su sitio? Exactamente. Vamos también si quieren tener más información pueden entrar a nexobit.com o a vueltacangrejo.blogspot.com, donde vamos a estar posteando todas estas cositas de las que acabamos de hablar hoy. Muy feliz cumpleaños, Sebastián Davidovsky, y gracias por venir a Vuelta Cangrejo. Controle la bebida hoy a la noche. Bueno, ya no la controlé hasta ahora, así que no creo que pueda controlar a la noche. Otro capítulo de la columna de Software Libre.